Hola, ¿qué tal? Estamos nuevamente empezando un curso acerca de teología sistemática. El curso que vamos a estudiar hoy se llama Resumen de Teología Sistemática y vamos a estar dedicados a conocer las grandes doctrinas bíblicas. Ese es el lema de nuestro curso del día de hoy. Voy a dedicar este primer video para hablar de la descripción del curso, los objetivos del curso y algunos libros que recomendamos para el estudio de esta materia. Ok, entonces vamos a conocer primeramente la descripción del curso de resumen de teología sistemática. ¿Alguien quiere leerlo por ahí? A ver, vamos a empezar por este lado. Martín, lee por favor. El curso introduce al alumno en los asuntos generales de la teología sistemática y le expone un bosquejo resumido de las 10 grandes doctrinas bíblicas siguiendo una secuencia lógica y tradicionalmente evangélica. Gracias. Entonces ahí si yo recalcar algunos puntos importantes de la descripción, pues es empatar lo que es la teología sistemática con las 10 grandes doctrinas bíblicas, ¿sí? Entonces ustedes deben de, cuando oigan la palabra teología sistemática en palabras sencillas, estamos hablando ¿de qué? De las 10 grandes doctrinas bíblicas. ¿Está claro? ¿Qué es la teología sistemática? Las 10 grandes doctrinas bíblicas. Pero también vamos a prestar atención a la secuencia lógica. Y nuestra perspectiva es evangélica. ¿Por qué? Porque hay teologías que no son evangélicas. Deben de saberlo. ¿Ok? Entonces nuestro curso tiene un enfoque de las 10 grandes doctrinas desde una perspectiva evangélica y de una secuencia lógica. ¿Está claro? Bueno, vamos entonces a los objetivos. Número 1, por aquí, por favor. Objetivos. 1. El alumno comprenderá el significado de la terminología más comúnmente usada en relación con la teología sistemática. Nosotros usamos nombres generales para explicar las cosas, pero hay nombres técnicos y vamos a ir familiarizándonos con algunos de ellos. ¿Está claro? La terminología va a ser uno de los objetivos, conocerla. Segundo objetivo, siguiente alumno por acá, por favor. Número 2. El alumno memorizará los nombres de las 10 doctrinas básicas de la teología sistemática con sus términos técnicos. De lo que acabamos de hablar específicamente para cada una de las 10 doctrinas. Siguiente, por favor. Por acá. El alumno identificará la posición bíblica evangélica durante cada una de las 10 doctrinas fundamentales. Ya dije, no siempre va a haber tiempo para conocer todas las posturas, pero al menos la evangélica, pues la nuestra, la tenemos que dominar, ¿ok? Muy bien. Seguimos con el siguiente objetivo. Número 4, por favor. El alumno conocerá los subtemas principales que forman parte de cada una de las 10 doctrinas fundamentales. Muy bien. Entonces, cada una de las 10 doctrinas tiene otros subtemas. Vamos a ir conociendo cuáles son. Así vamos a poder encajar casi cualquier tema de la Biblia dentro de una de estas 10 categorías. ¿Está claro? Muy bien. Ahora vamos a ver ya los objetivos del curso. Dice, en primer lugar, vamos a dedicar tiempo para una introducción o lo que se llama en los libros de teología el prolegómenos. Y después vamos a ir conociendo cada una de las doctrinas en su secuencia lógica, que son la doctrina de las Sagradas Escrituras, la de Dios, la de Cristo, la del Espíritu Santo, la del hombre, la del pecado, la salvación, la iglesia, los ángeles y los eventos futuros. Bueno, de eso se va a tratar todo este curso. Perdón. Y quisiera dedicar un momento para mencionarles algunos libros que si ustedes quieren, después si les gusta, les apasiona este tema de del conocimiento bíblico, pues ustedes deben saber. Entonces, yo mencioné ya hace un rato, les voy a enseñar por acá, permítanme. Tenemos por un lado, pues, la teología sistemática que sacó apenas hace un par de años John MacArthur y Richard Maywick. Entonces aquí la voy a acercar para que salga más clara. Esta, pues ya la leímos y estaba muy buena, nos gustó. Porque es sencilla, es práctica, muy, muy buena para mi gusto. Ahorita es mi favorita porque es sencilla de entender. Y como yo soy pastor y tengo una pasión porque la iglesia entienda la verdad de una manera sencilla. Me gusta, por eso me gusta esta. Alguien me hizo una crítica en uno de mis videos en YouTube, diciéndome que cómo es posible que yo elogiara esta teología comparada con otras que son mucho mejores. Obviamente, o sea, hay teologías mucho mejores, pero yo la elogié en el video de cómo estudiar la Biblia, porque yo soy pastor y yo trato de hacer las cosas sencillas para la mayoría de las personas. Si yo quisiera impresionar con la erudición, obviamente, pues no estaría dando estos cursos, estaría en un seminario enseñando a un nivel de posgrado, ¿verdad? Pero el propósito de estos cursos es enseñar a la iglesia, así que no es que yo desconozca y no haya leído esas teologías, y las tengo, pero mi objetivo es enseñarle a la gente de la manera más sencilla y rápida posible la verdad, porque no todos se van a dedicar a la academia. Muchos estamos trabajando en la frontera, en la primera línea, de que es la predicación del evangelio, la edificación de las iglesias, la multiplicación de los discípulos de una manera pues neotestamentaria a través de la iglesia local. Y elogiamos mucho lo que Dios ha hecho a través de los seminarios y de los teólogos, y oramos por eso, pero la verdad es que la inmensa mayoría de la iglesia local pues no somos eruditos, ¿verdad? Entonces, por eso yo me gusta esta, y aunque es dispensacional, yo creo que es bíblica, y eso a mí me gusta, y yo creo que la Biblia sí tiene dispensaciones, aunque algunos teólogos del pacto creen que no, pero bueno, yo tengo mis razones, como muchos otros, no en un dispensacionalismo extremo, pero sí veo una diferencia entre Israel y la iglesia en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento, y bueno, ya eso va a ser tema de otros videos, pero solamente lo menciono para aquellos que siguen estas clases por video y que pues saben de esos temas, ¿ok? Entonces, si quieren echarse un debate, pues este no es la plataforma, pero sí sé de lo que están hablando, ¿ok? También recientemente salió la teología sistemática de Roland McCoon, en español, digo recientemente en español, porque obviamente el doctor McCoon ya falleció y él trabajó muchos años y ha publicado sus libros. También le pude dar una leída a gran parte de esta teología, muy buena, muy buena. Pareciera ser un poquito amiraldamista, no es calvinista de 5 puntos a veces, esa es la impresión que da, pero parece que sí, no es muy claro él. Como que no quiere meterse en ciertas controversias ahí soteriológicas, pero es bueno, muy buena, la recomiendo también. Dijimos que tenemos el libro de la sana doctrina de 9 marks, de 9 marcas. Este es de Bobby Jamieson. No define la doctrina, simplemente recalca la importancia. Es un pequeño libro que se puede leer en una tarde para los que les gusta la lectura. Buena lectura, la recomiendo también. Dijimos que la Biblia de Estudio de John MacArthur tiene un apartado al final de la Biblia de Estudio que se llama los Estudio Panorámico de la Teología. Ahí en unas 8 o 9 hojas puedes tener un breve resumen de Teología Sistemática, muy bueno también. Y aquí en la pantalla, los alumnos que están delante mío, les enseño otras Teologías Sistemáticas que he consultado a lo largo de mi vida cristiana y recientemente también cuando estuve preparando este curso. Tenemos aquí la Teología Sistemática de Wayne Grudem. Es una buena teología que existe en español. Es un teólogo, es teología del pacto la que él sostiene. Él cree que Israel y la iglesia son el mismo pueblo de Dios y no hay diferencias entre ellos. Él tiene una postura continuista y una postura de premilenarismo post-tribulacionista. ¿Qué significa eso? Él cree que la iglesia va a pasar por la tribulación y va a ser arrebatada después de la tribulación, antes del milenio. Esa es una postura que se llama premilenarismo histórico. También existe la teología de Louis Sperry Schaeffer. Hace mucho que la leí, pero pues existe, es buena. Aquí está la portada, como pueden ver en esta pantalla, no está muy, muy clara la imagen. Son 2 tomos, aquí se ven, son estos 2. Y también existe esta es la de McCoon, la que les dije. Existe la Teología Sistemática, también es una perspectiva reformada, igual que Wayne Grudem. de Gerardus Voss. Está la de Oliver Boswell, aquí en, al menos en Logos nos la venden, la tenemos. Esta es muy clásica también, muy buena, en dos tomos originalmente estaba, se llama La Teología Sistemática de Hodge. Este librito que se llama Teología Bíblica y Sistemática de Mayer Perlman, realmente es un libro muy chiquito así, no es una teología profunda, es un resumen de teología nada más. Está La Teología Básica de Charles Ryrie, no sé si la tengo yo aquí, vamos a ver. Esa es un buen resumen de teología. También yo lo tengo, lo he leído desde hace mucho tiempo, lo conozco. La teología, una de las más tradicionales desde una perspectiva reformada presbiteriana, La Teología Sistemática de Louis Berkhof. Vamos a ver aquí, pero ese fue Louis Berkhof. Casi todas las teologías sistemáticas así más o menos oscilan entre 1,000 a 2,000 páginas. Mucha lectura. ¿Me entienden? Pero con paciencia se hizo Roma. ¿Ok? Entonces, si a alguien le gusta la teología, a mí me encanta, me apasiona. Yo trato de separar tiempo para leer teología en mis ratos libres. Entonces, si una, por decirles, miren, un ejemplo. Vamos a ver Si quieren leer la teología de Ronald McCune, Bautista, entonces ven el grueso de este libro. Dice que tiene 800, bueno, son índices, 890 páginas, pero sin los índices son más de 800, 816 páginas de lectura. Si quitan las primeras 10 o 15, que son póngale que son 800 páginas. Si leen 3 páginas al día, en 3 años la leyeron. 365 días. Se les hace mucho, pero saben que hay cristianos que en toda su vida no leen nada. No leen nada, pues una desgracia. No leen nada. Y créanme que se aprende mucho. Ahora, obviamente, uno dice 3 páginas y a veces tú estás leyendo una página, tiene muchas referencias bíblicas y tú quieres ver las referencias, pues vas a tener que tomarte el tiempo de buscarlas para estar seguro que vas entendiendo el pensamiento del autor. Y a veces que el pensamiento, para uno que no está acostumbrado a la reflexión teológica, pues toma un poco, a ver, ¿qué dijo? Quiero procesar bien, ¿estoy entendiendo bien? Una forma en que yo estudio los libros para sacarles provecho es más lento. Yo no soy un genio como otros que leen y devoran libros y se acuerdan de todo lo que leen, pero yo normalmente leo un libro y lo que hago es ir tomando notas, subrayo, hago anotaciones a los márgenes del libro y eso me permite ir recordando, entendiendo bien la estructura del pensamiento del autor y al final de cada capítulo hago un resumen. ¿Sí? Les voy a dar un ejemplo. Yo leí, por ejemplo, el de ese de 9 marcas. Vamos acá. Voy a cerrar esto. Les voy a enseñar un ejemplo de lo que estoy diciendo. Este es un paréntesis para que vean cómo estudiar un libro, ¿verdad? Yo agarré. Este es el mismo libro que les enseñé. ¿Observa? Bueno, entonces, aquí ya empiezo a tener partes subrayadas. Observen. Yo voy subrayando y luego ya empiezo a escribir. ¿Ven? Subrayo diferente color. Digo, no había pensado enseñarles eso, pero nada más para que más o menos se den una idea. Porque luego la gente dice, ay, ¿cómo se acuerda de todo? ¿Cómo se le pega? Pues estudiando, ¿verdad? No, es así. Qué bueno fuera poner el libro abajo de tu almohada cuando te acuestas y ya que te levantas ya se te filtró el conocimiento, pero no funciona así. Entonces, pues vas tomando notas, subrayas, anotas. Para mí esos son los libros, incluso la Biblia. Es mi herramienta de trabajo. Yo escribo, subrayo, anoto, rayo y así voy haciendo mis observaciones. Aprendo mucho y ahí después puedo criticar el trabajo, si estoy de acuerdo o no, por qué. Y yo pensé que tenía un resumen de este capítulo. Tal vez, ¿dónde estoy? Capítulo. Ah, sí, ahí está. ¿Ven? Entonces vuelvo a regresar, veo todas mis notas y lo que subrayé y lo pongo en orden. En mis propias palabras escribo y así ya casi ya no se me olvida. Ya aunque pase tiempo, digo, oh sí, este libro habla de esto y esto, no me acuerdo de todo, pero ya me acuerdo. Uh-huh. Y si no me acuerdo, no tengo que volver a leer todo el libro. ¿Qué hago? No, voy al resumen ¿Verdad? Yo sé que es un resumen a conciencia. Y así empiezo el siguiente capítulo. Y se repite la historia hasta que acabo el libro y luego trato de hacer un resumen del libro. Dice, no, pues eso toma mucho tiempo. Necesita uno dedicarse tiempo completo a veces al ministerio para tener esos tiempos. Pues sí, pues supone que la iglesia espera eso, ¿verdad? Que uno separe el tiempo para prepararse bien. Entonces, esto ha sido simplemente para que tengamos un panorama general de qué se trata la teología sistemática en pocas palabras y podamos saber qué recursos existen para nuestro enriquecimiento. En el próximo video, en la próxima clase, vamos a comenzar a considerar la introducción del curso y vamos a contestar dos preguntas importantes. ¿Qué es la teología? ¿Qué es la teología sistemática? ¿Y en qué se diferencia la teología sistemática de otras teologías? ¿Ok? Bueno, nos vemos en ese video. Hasta entonces.